siendo Toby el comisario, siempre le hablan de la ley, que hay que respetar lo ajeno aunque no haya de comer. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Como cueva de peludo, la aripuca de Miguel, qué perro destino el suyo, que nadie se acuerde de él. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Con don Alfredo Zitarrosa presente en este día de su aniversario, estamos recibiendo al doctor Juan Fagundes, como anunciábamos, presidente de la Asociación de Penalistas del Uruguay. Doctor Fagundes, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Qué recibimiento? Sí, porque estamos con aniversario de Zitarrosa en este 10 de marzo, precisamente. Sí. Se lo recuerda particularmente. Bueno, Juan, queríamos conversar contigo. Estamos a 17 días del referéndum por la LUC. Algunos de los temas que involucran particularmente a los protagonistas de la vida judicial, digamos, ya lo hemos conversado contigo. Queríamos actualizar, repasar un poco esa temática referida al área de seguridad pública, de lo penal, podríamos decir, del derecho, que son unos 33 artículos. Primero, repasar contigo si vos considerás que están en este referéndum todos los referidos a esto que debería estar, y si es correcto que todos esos que están incluidos sea planteada su propuesta también de eliminación, ¿no? Bueno, esta cuestión de la ley de urgente consideración vuelve a ser una ley ómnibus muy usada, sí, en nuestras legislaciones, ¿no? En nuestras legislaturas, donde se tratan muchísimos temas. Y además casi siempre tocan aspectos de lo que yo puedo hablar del proceso penal y de la cuestión de fondo, que sería los delitos, ¿no?, del Código Penal. Entonces, yo siempre digo, esto es como tener una palangana con agua y meter el dedo en un punto, y sin embargo es que hay como una onda en el agua que va alterando toda la figura de la superficie, ¿no? Uh-huh. ¿A qué me refiero? Que a veces las modificaciones puntuales terminan afectando o generando problemas en la interpretación o aplicación de otras normas que no están previstas en la modificación. ¿Soy claro? Uh-huh. Sí. Eso es un efecto bastante complejo, para empezar. Entonces, sobre la pregunta tuya, te diría que hay normas que van más allá de lo que dice la norma, porque afecta a otras cosas. Hay normas que pueden haber servido para aclarar algún tema, pero a veces con el derecho penal es como un derecho, por decirlo de alguna manera, bruto, entonces no todo el mundo lo entiende igual y empiezan a haber divergencias en considerarse que está amparado por la ley y realmente no es así. Y por otro lado también hay cosas que hay que reformar y esto no lo reforma, esta ley no lo reforma, etcétera, etcétera. En definitiva, es una cuestión personal, hubiera preferido que esto se trabajara políticamente, ¿no?, y no en un referéndum donde la gente está con otras cuestiones, más allá de que haya personas que hayan estudiado los 135 artículos o la totalidad de la ley, ¿no? Claro. Son 470 y pico de artículos, si mal no recuerdo. Pero bueno, se depositó en las manos de la gente también ser legisladores en cuestiones muy finas, como es el ámbito de los delitos y del proceso penal, ¿no? Claro. Y es más, si bien uno como cualquier persona está viendo las discusiones, etcétera, etcétera, yo te diría que más del 70% de las discusiones se ha basado en la seguridad, ¿no? Lo que tiene que ver con el proceso y con los delitos. Sí. Y las políticas de seguridad tienen que ser definidas en el ámbito legislativo a través de la política y sin menospreciar a la gente, pero son cuestiones técnicas que requieren otro tipo de construcción. Sí, pero quienes defienden todos estos aspectos te pueden decir, bueno, esto pasó por lo legislativo, fue aprobado por el Parlamento. Bueno, sí, pero date cuenta que el llamar a un referéndum de 135 artículos ya te obliga a tener una posición técnica, porque los tenés que leer y tenés que saber si estás de acuerdo o no. ¿Por qué no los otros 335, ¿no? Uh-huh. Esa es mi crítica a esto. Está bien, fue votada, está bien, hay un movimiento que decidió dar de baja, para que se entienda, anular esos artículos, pero son artículos, en su gran mayoría, ahora sí salgo un poco de la cuestión puramente de mi especialidad, sí, que son aspectos técnicos que yo creo honestamente que se tendría que haber debatido a nivel político. Claro. Pero bueno, acá estamos, así que la gente... O sea, faltó debate político más allá de lo legislativo, sí, también. Exacto. Uh-huh. Eso es lo que me parece a mí, porque es una gran carga para las personas decidir esto y no deja de tener también un tinte de medición política, de medición de fuerza de gobierno contra oposición. Y, uh-huh, y no es una cuestión como hubo en el referéndum de la ley de caducidad, ¿no? Ahí estaba bien claro lo que se estaba votando. Claro. Yo no estoy menospreciando a las personas, lo que estoy diciendo que es técnico. Uh-huh. Acá de 470 se discute de 135. Bueno, la gente tiene tiempo, tiene la capacidad, tal vez en algunos sí y en otros no, pero no creo que en general, ¿no? Yo que he estudiado y me he dedicado a esto, hay cosas en que no me considero con la capacidad de resolverlas, si no es en un ámbito informado, porque el legislativo no son solo las personas que se sientan en las bancas, sino que tienen sus asesores, etcétera, etcétera. Uh-huh. Agúndez, y con respecto a... ¿Me escucha bien ahí? Sí, un poquito bajo. ¿Está? ¿Ahora estamos mejor? Mejor. Con respecto a, por ejemplo, la acción llevada adelante por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de ir a respaldar a Durazno la acción de algunos policías en algunos hechos contra un joven que falleció en una moto, otro hecho que ocurrió, por ejemplo, en el barrio Jardines del Hipódromo, donde algunos policías agreden también a unos muchachos en moto. ¿Qué lectura hace de todo esto? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que decía recién, ¿viste? Vos podés hacer una ley, podés darle determinadas prerrogativas a determinados funcionarios, en este caso a los funcionarios policiales, pero en estos episodios que tú marcás y que son de público y notorio conocimiento, te das, sí, cuenta que lo que falta ahí es preparación para comprender lo que la ley permite. Sí. No sé si soy claro. Más allá de que el instrumento sirva para la función, si la función cree que ese instrumento le permite hacer eso, o hay una falta de educación en la función, o hay una falla en la descripción legal que parece darle al funcionario más más posibilidades que terminan en realidad siendo delito, ¿no? Claro. Entonces, imagínate, en el caso que es el que arde hoy, que es con la función policial, es como todo en la vida, son personas que tienen sus cursos y todo lo demás, pero personalmente creo que lo que falla ahí es la, ¿cómo te podría decir? La, si bien se han corregido, incrementado, lo que sea, pero sigue fallando el, la calidad de la preparación. Y la presencia del ministro es una especie... Bueno, eso es otra cosa totalmente diferente. El ministro yo creo que ha adoptado una especie de pie a tierra en el sentido de estar permanentemente al lado de los conflictos de la policía. Y creo que hoy por hoy también es una, es un reforzamiento de la campaña de su, de su, de su partido, ¿no? En el sentido de que con eso él también está apoyando el mantenimiento de la ley. En ese sentido, ¿qué, qué aspectos te, te preocupan de los que están planteados para derogarse el 27 en la parte de seguridad pública? Precisamente el accionar de, lo, de la policía es una de las polémicas instaladas, ¿no? En cuanto sí, a los artículos. Sí, sí, claro. Sí, porque... Repito, yo creo que hay muchos elementos de la policía que creen que esto es como una habilitación a actuar de manera incorrecta, por decirlo menos, ¿no? O sea, yo sé que uno puede perder la paciencia, pero perder la paciencia cuando sos policía y tenés una 9 milímetros en la cintura requiere que tengas una preparación para que no te pase eso, ¿no? Claro, claro. Sí, o agarrar a piñazos como pasó con estos dos muchachos. Claro, no podés agarrar, pero además, si vos agarrás a piñazos a alguien porque te insultó, lo que sea, estás poniendo, estás generando una situación de peligro mucho más grande, porque la otra persona que te insultó y se quedaba ahí, vos lo agarrás a piñazos, te saca el revólver. En cierta manipulación en el acto de agresión o lo que sea, y se puede armar un desastre tremendo, ¿no? No son dos muchachos que se pelean en una esquina. Claro, bueno, ¿qué es lo que debe corregirse entonces que justifica la o aspectos de este capítulo referido a la seguridad pública que debe, que fundamenta su anulación, que te preocupe, por ejemplo, en cuanto a lo policial? Y bueno, lo que pasa que, a ver, se derogue, o se derogue en estos artículos, y salgan otros, porque seguramente si se deroga se va a buscar volver a darle cierta protección en el sentido de la tarea diaria, si no está acompasado, o de hecho, si no existe ninguna preparación formal en la carrera del policía, no vamos a obtener los resultados que se buscan, que es por dos lados diferentes. La buena actuación policial profesional, y sí, protegiéndose el policía, porque tampoco tenemos que pedir que se inmole ni nada por el estilo, pero también el sentido de respetar a la autoridad de la ciudadanía. Hoy por hoy te diría que hay como, puede haber en muchos individuos como todo el efecto totalmente contrario, ¿me explico? A ver... Y porque vos empezás a ver que la policía atropella de esta manera y te pones en contra. Claro. Es una reacción natural ponerse en contra de estas cosas. Y eso, a la postre, va a generar mayor rencor contra la policía. O sea, no porque la policía le pegue a un muchacho que está discutiendo si la moto está bien o no. Van a, digo, hay gente siempre que aplaude, bien vestida, le pegó a este, sí, quién se cree que es, lo que sea, bueno, pero yo no, esa gente también tiene un problema con la autoridad, no sé si me explico, porque eso no está bien. Pero la gente básicamente que vive entre principios de respetar al otro y todo lo demás, acá creo que no hay que diferenciar entre derecha, izquierda, lo que sea. Hay que diferenciar si tiene esos valores o no. No le gusta que la policía le pegue a una persona de esa manera. Así sea un maleducado. Claro. Entonces, yo creo que hay un tema ahí en la formación del temple del policía que es muy complicado. Muy complicado. ¿Por qué? Porque tampoco existen elementos humanos en la cantidad como para ponerse a elegir, bueno, con exámenes psicológicos que se hacen y todo lo demás, pero los estándares van variando, ¿no? Claro. Ya pasaba desde el principio del gobierno del Frente Amplio que manifestaba la preocupación con no poder llenar cuadros por deficiencias a nivel de los resultados de los exámenes de admisión, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, todo ese capítulo que hay referido a agravio a la autoridad policial, por ejemplo, ¿compartís que debe ser eliminado con los cambios que se introdujeron en el código? Yo creo que se tendría que revisar, porque ya hay una legislación sobre el tema donde se le montó esta, y yo creo que ahí generó en muchos aspectos reacciones que no sé si se previeron o no. Calculo que fue un reforzamiento para la moral del cuerpo policial, pero el cuerpo policial no es el mismo de hace 40 años tampoco. O te diría, déjame pensar, sí, más de 40 años, ¿no? La policía era una policía hasta antes del golpe. Claro, sí. Y después fue otra policía durante el golpe, y después fue otra policía a partir de la apertura democrática. Hubo 15 años de gobierno del Frente donde la policía cambió la estrategia. Y ahora hay otro gobierno con otra filosofía que trata de encumbrar al policía y que se le respete, pero a través de una especie de motivación a que inmediatamente use la violencia, ¿no? Sí, o por lo menos es el resultado. Como que quedó muy amplio el concepto de lo que el policía pueda entender que estás... Claro. Agraviando y te pueda llevar. Claro, pero es así, pero así vos lo reduzcas el concepto. Si no preparás al policía, el policía en la situación no va a medir si está en la ley o no. El policía tiene que estar convencido, no tiene que pensar en ese momento. No sé si me explico. Sí, claro. El policía lo tiene que introyectar su función, el paso a paso, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pasa esa situación, por más estresante que sea o por más ruidosa o compleja, el policía tiene que saber cómo actuar, y los límites que se le introyecten no los tiene que ir a pensar en un momento de estrés de esa magnitud. Fagundes, uno de los artículos que se pretende derogar es el artículo 43, en este caso, el que señala que se establece actualmente la comunicación inmediata entre la policía y la fiscalía. Pero, ¿qué cambió antes? ¿Cómo era antes para este cambio que hay ahora? Bueno, antes la policía te detenía, hacía averiguaciones, llamaba al juez, y había un concepto, bueno, había un mandato constitucional de 24 horas de detención que más o menos funcionaba en ese sentido. Si la persona estaba detenida, en el plazo de 24 horas había que notificar al juez, y el juez disponía medidas o decía que lo trajeran dentro de las otras 24 horas, era un total de 48, al juzgado, etcétera, etcétera. Cuando cambia el código, la policía pasa a informarle a la fiscalía, y la fiscalía le ordena básicamente qué hacer, si lo llevan para fiscalía, si lo dejan suelto, etcétera, etcétera. Depende de qué le informe la policía, ¿no? Ese inmediatamente era de 2 horas. Ahora la LUC creo que fue la LUC, discúlpame. Sí. Creo que está ahí en ese artículo. Sí. Habla de 4 horas. Lo que pasó. Sí, es el artículo 43, ¿no? Sí. Dice que el plazo de comunicación va a ser de 4 horas. El tema principal, ¿no? Más allá de la comunicación, a mí lo que me preocupa es que se le vuelve a otorgar a la policía la función de interrogar. Que eso antes de la LUC no era así, sino que todo ese procedimiento de interrogatorio lo hacía la fiscalía, ¿no? La policía lo único que recogía era la prueba de la escena, o custodiaba, preservaba la escena, detenía al posible sindicado como autor de un delito, o de un posible delito, podía tomar datos de testigos, etcétera, comunicaba a la fiscalía y la fiscalía le decía cuando lo llevaba si había motivos para llevar a la persona a la fiscalía para ponerlo a disposición primero de su defensor y después tener una audiencia junto con su defensor ante el fiscal. Después de la LUC se le devolvió a la policía la posibilidad de interrogar en la comisaría a la persona, donde empezaron los problemas de si quería defensor o no. Entonces ahora no está la obligación de tener defensor, sino que se le pregunta y se le hace firmar una especie de formulario donde dice que fue puesto en conocimiento de sus derechos de tener a su defensa presente. Mm. Y manifiesta que quiere que venga el doctor Petequete. Uh-huh. O manifiesta que no, que está dispuesto a declarar sin la defensa presente. Y eso para mí ha sido un retroceso gigantesco, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que no es un tema de opción. La persona tiene que declarar después de haber hablado con un abogado de oficio o particular. Para eso hay que llamarlo. Uh-huh. Para eso el abogado tiene que ir hasta la seccional y declarar en un ambiente policial. Pero todo eso a mí tampoco me parece bien, porque es resultado de que la fiscalía tiene una gestión absolutamente complicada, no está gestionándose bien. Y yo hablo de la fiscalía, alguno puede decir no, yo. Y es verdad, hay gente que trabaja muy bien, que te podés comunicar, que tenés esa forma de solucionar, pero hay otras fiscalías que no. Y entonces se genera todo un problema, no solo, ya te digo, con el tema de gestión de la fiscalía, sino que lo que se hace es decir, bueno, entonces que las comisarías hagan ese trabajo previo. Y vos, cuando viene ese formulario firmado, seas defensor de oficio o particular, vos lo que pensás es, o hablás con la persona y dices, ¿y usted firmó esto? Y sí, ¿qué quiere? Estaba ahí la policía, me dijeron que bueno, que eran unas preguntitas nada más. Y bueno, y te dice, bueno, eso no vale porque después, no vale, pero está dicho en un formulario, hay un acta de declaración. Claro. Entonces, no vale. Sí, no valdrá para presentar en un juicio o lo que sea, pero hoy por hoy para recabar líneas de investigación vale. Entonces, eso que para mí está viciado después sirve para que a través de la investigación se legitime. Claro. Sí, sí. Otro aspecto es que te lo preguntamos, ¿cuánto ha cambiado eso? ¿En qué medida debe también corregirse lo que he referido a la legislación profesional policial, la presunción de legitimidad de la actuación policial? Y bueno, cuanto menos profesional es la policía, más grande es la presunción de legitimidad. Cuanto más profesional es la policía, uno puede partir de que el procedimiento es legítimo, Pero siempre existe la posibilidad de revisar la actuación, ¿no? Uh-huh. Sí, lo cambio de la ley dice, salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial es acorde a las disposiciones constitucionales, etcétera. Y bueno, ¿cómo te podría decir? Vos no podés legislar la confianza de las personas ni la veracidad de la actuación. Uh-huh. Cuando tenés hechos constantes donde surgen problemas en la actuación, entonces vos tenés que la policía tiene que actuar con cierto equilibrio y vos partís de la base que sí, que está para eso y que está preparada para eso, pero cuando empiezan a saltar actuaciones bruscas, de mala forma, o lo que fuere, ejemplos hay miles, esa presunción legal pierde prestigio por sí sola. Claro. Y no hablamos del primer artículo, Juan, que ha dado mucho para hablar, quizás de los más graves, de lo que se ha planteado en los debates, esto de la legítima defensa, ¿no? La legítima defensa. Bueno, el que mucho abarca, poco aprieta, dicen, ¿no? Uh-huh. La legítima defensa, yo creo que de alguna manera necesitaba una puesta a punto. Se trata de abarcar tanto, a veces vuelve a pasar lo mismo, genera confusión. Y la gente en este afán de vivir más de la crónica roja que de la crónica, no sé, política, económica, busca que la ley le permita matar o tener un revólver y etcétera, etcétera. Sí. Yo no soy de los que piensa que cualquiera puede tener un arma y de que haya que tener arma siquiera. Pero hay momentos o lugares que justifican tener un arma, etcétera, etcétera. Sobre todo que la policía no puede llegar a todos lados ante una urgencia, ¿no? Entonces las personas tenían que tener cabal conocimiento de cuál es su esfera de defensa sin cometer un delito. En esta renovación de la legítima defensa, yo creo que, si bien se quiso ser técnico, etcétera, etcétera, cuando tú legislás este tipo de normas muy sensibles, tenés que ser, además de técnico, claro, ¿no? La gente no tiene claro, ni siquiera al día de hoy con este artículo, cuando está en estado de legítima defensa y puede defenderse, ¿no? Claro. Entonces, siguen habiendo personas que preguntan, ¿es verdad que solo puedo disparar en mi cuarto? Ahora yo puedo, ahora que dice que si en el predio yo puedo, la legítima defensa dentro del hogar, siendo el hogar toda la superficie de la casa, siempre fue aprobada dentro de ciertas condiciones, ¿no? Uh-huh. Y a veces pasaba que mucha gente disparaba a personas dentro de la casa y igual tenían problemas y podían ser procesados y condenados, como era claro en ese momento. Y la gente decía, ¿pero cómo estaba? Sí, pero la bala fue por la espalda y fue de 7 metros. Entonces, vos tenés que tener claro que para defenderte tu vida tiene que estar corriendo peligro. Claro. Y si la escena demuestra que el agresor, o sea, quien entró a tu casa y agredió tu entorno, se estaba yendo, no hay manera de que puedas alegar que tu vida corría peligro. no sé si soy claro. Sí, sí, clarísimo. O la persona le pegaba el tiro desde la puerta de la casa a 30 metros cuando ya estaba corriendo yéndose. Claro. Me imagino que deben de haber conocido algún tema. Sí, sí. O la persona, ahora ya fuera de la casa, le pegaba un tiro a uno que le estaba robando la radio del auto. Y ahí ya no era un tema de protección de la vida, sino de los bienes. Entonces ahí empezó a tomar otro cariz, esto hace unos años, sobre si uno podía actuar en contra de quien estaba no atacando la vida, sino los bienes. Y bueno, hay todo un desarrollo sobre eso, en el cual yo no comparto personalmente, pero hay como una corriente que protege también a los bienes de manera tal que te habilita a defenderte. Fagundes, y uno piensa, si bien la ley se está aplicando, ¿qué puede pasar después del 27 si no se derogan estos artículos? ¿Se puede profundizar este tipo de hechos? Sobre todo actuación policial, estoy hablando. Mirá, personalmente, y por lo tanto lo que he hablado con algunos directivos de la asociación y todo lo demás, es que si la ley sigue vigente, eso no nos tiene que impedir o desalentar o lo que fuera en proponer algunos cambios de algunos artículos. Sí, sí. O sea, ahí estará la voluntad de los legisladores, pero y no solo esta ley, ahora ustedes, y claro, estamos en un momento para hablar de esta ley, pero habría que hacer un trabajo un poco más completo, ¿no? Que no tiene que ver con la pérdida de seguridad ni con la pérdida de autoridad de la policía. Es más, creo que es para contribuir con eso, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Es muy difícil, es tan difícil como el educar. Date cuenta, mira qué interesante, ¿no? Hablando en voz alta. El tema de la educación en este país es muy difícil. Todos los problemas que ha habido a nivel de la educación pública, ¿no? La enseñanza, con las modificaciones de los consejeros, de las direcciones, de todo eso. Y yo hablándote de tratar de llegar a una educación profesional de la policía, que además es un cuadro, una institución vertical, que se viene llevando de tradiciones de hace 200 años, entonces lo que te puede llegar a costar también, ¿no? Sentarte a discutir un plan de formación profesional de la policía. Sí, claro. Porque, y no tengo problema en decirlo, tenés dos o tres problemas, ¿no? Tenés que tener 150, pero por lo menos para mencionar acá. Uno es la tradición. Entonces los que se aferran a que siempre se hizo así, se tiene que hacer así. Otro es, bueno, pero nosotros necesitamos renovar el plantel y no podemos tener a una persona 3 años en cursos, si bien eso ha cambiado y hay cursos. Pero yo hablo de la formación, sí. no de los pasajes de grado y todo lo demás, que también es formación, pero esa policía ya está en la calle hace rato. Y otro problema es encontrar la gente. Claro. Porque si vos querés un policía profesional, se tiene que dedicar a eso y hay que pagarle para que se dedique a eso. Bien, Juan, ¿algún otro aspecto que te interese destacar de lo que está a consideración del referéndum en este tema? Sí, bueno, en el tema procesal, o sea, cuando uno es detenido y cometió algún delito y va a juicio, hay problemas también con 2, 3, 4 artículos. Ajá. Y en el cumplimiento de la pena también se han quitado los beneficios del estudio y del trabajo para ciertos delitos, cosa de que si cometés, por ejemplo, un delito sexual, un delito grave, o un delito grave homicidio y un delito vinculado al narcotráfico, no podés redimir pena. Entonces ahí yo creo que habría que reflexionar un poquito en el sentido de, no solo de la Constitución, que dice que la situación de estar preso no debe servir como tortura o aflicción de la persona, la búsqueda del mejoramiento de la persona y no el empeoramiento, claro, a través del trabajo y la educación. Entonces me parece que quitar en algunos delitos que tampoco, yo creo que además de no quitar, lo que se tendría que haber preocupado es por dar asistencia psiquiátrica a mucha gente, y de eso tampoco se habla. Uh-huh. Me parece que en el sentido del proceso y de lo procesal y del cumplimiento de la pena, más allá del mensaje, y tendrían que revisarse muchas cosas, ¿no? Bien. Muy bien, Juan, te agradecemos este tiempo aportando elementos para la reflexión dentro de todo lo escabroso que es toda esta temática y tantos contenidos de esta ley. La idea es conversar con protagonistas de este mundo como contigo para tratar de tener más elementos. Gracias por este rato esta mañana. Bueno, gracias por la invitación y a las órdenes. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, chau.